Oración. El santuario del éxito. Arquitecto de mi alma, aquí estoy, justo en la intersección donde se encuentran mis grandes ambiciones y mi profundo deseo de paz. Gracias por ser el jefe de operaciones que guía mis días. Te pido que extiendas tu propósito divino sobre todo lo que toco. Haz que mis decisiones sean estratégicas y mi mente un imán para la abundancia que es justa y alineada con tu verdad. No quiero solo crecer, quiero florecer con integridad. Y por favor, sella con tu luz este espacio que llamo hogar. Que cada pared sea un escudo contra la ansiedad y que ninguna preocupación externa encuentre asiento fácil en la mesa familiar. Que este no sea un simple edificio, sino un santuario seguro. La base de lanzamiento donde mis seres queridos y yo podemos cargar baterías y soñar sin límites. Yo confío en el blueprint que ya diseñaste para mi vida. Camino con valentía y con la certeza de que tu protección es mi mayor póliza de seguro. Amén.